no te quiero ver llorar, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, ya estamos de nuevo aquí, otra semana más, semana 17 de Urban Metal on the Track. Parece mentira, que empezamos ayer y ya vamos por el programa 17. Bueno, recordar, como siempre, emitimos en Radio Ardacho los jueves a la tarde, los domingos a la mediodía, a las 4 de la tarde, en Asaltomata Radio Rock, en la web de La Puerta de la Noche, lógicamente, y los podcasts en iVoox y en Mixcloud. Dicho lo cual, según como dice mi amigo Rubén, voy a contaros una cosita, que imagino que ya sabréis, pero el día 25 de mayo, ya todos sabíamos que es el 10º aniversario de los Jolly Joker. Y siempre habían preparado una fiesta por todo lo alto que se ha visto aumentada. ¿Por qué? Porque ese mismo día, aprovechando ese aniversario de Jolly Joker, vamos a tener la semifinal en Valencia de Forjando Leyendas. Y un poquito antes de que suban al escenario los Jolly Joker, tendremos esa semifinal, en la cual, a ver, las tres bandas, Frequency, Sistemia y Rockbender, se van a jugar el pase a la final del Forjando Leyendas, con todos los premios que ello conlleva, que ya sabéis. Así que, como de alguna manera, muy bien, no sé yo cómo, pero resulta que yo estoy metida ahí, no sé muy bien lo que voy a hacer, pero estoy ahí, pues vamos a poneros, voy a poneros estas tres bandas para que vayáis escuchándolas, porque sabéis que el 50% de los votos depende de vosotros, los que vayáis a verlas y a votar por ellas. El otro 50% será un jurado. Y bueno, una serie de condiciones: meteros en el Facebook, entrar en Forjando Leyendas, ahí tenéis todas las condiciones, aunque allí en la sala os lo explicaremos de cómo votar. Ojo, solamente tendrán papeletas para votar la gente que entre en la primera banda, ¿vale? Y tiene que estar hasta la tercera, porque se supone que es votar a una de las tres o a las tres que tenéis que escuchar, y si solamente veis a una, no podéis decir cuál es la que os gusta. Lógicamente, la idea es que veáis a las tres bandas y podáis decir cuál os gusta más para pasar a la final. Así que, ojito al oro, os lo iremos diciendo, pero repartiremos los boletos para votar a la gente que entre en primer lugar, a la gente que entre mientras empieza la primera banda. Después ya se cortará. La gente que entre cuando esté la segunda o la tercera no tendrá derecho a voto porque se habrá perdido una banda ya, luego no puede votar. Soltado el rollo de siempre, vamos a empezar, que es lo nuestro. Vamos a empezar a escuchar estas tres bandas que se juegan ese paso a la final del Forjando Leyendas. Sistemia con El Despertar, Rockbender con Sube el Volumen y Frequency, que ya estamos con el inglés. No sé cómo se pronuncia, Inner Masquerade o algo que se le parece. Venga, vamos a escuchar a las tres bandas por ese orden: Sistemia, Rockbender, Frequency. Hoy el sombrío mensajero vi en su marco de cristal. Soy libre y siento que voy.

Bueno, pues ya ves, esos eran los Metallica del 83, imagínate qué potencia. No sé, pues yo te hago la misma reflexión que hago todas las semanas, Bego, y os hago a todos los que nos seguís, que tengo que dar las gracias, que muchísimas gracias por el éxito que está teniendo esta sección y muchísimas gracias por el éxito que está teniendo este programa, este On The Track de mi querida Begoña Urmeneta. Así que enhorabuena también, Bego, por el éxito del programa. Que yo entiendo que todos no podéis ser Metallica y que todos no llegaréis a ser Metallica, pero que confiemos todos, público y bandas, en que hay que apoyarnos. Si no nos apoyamos entre nosotros, esto no va a ningún sitio. Que hoy me he pasado un montón, ¿eh? Se me han ido los kilómetros volando. Así que yo me paro por aquí y a ver dónde me recoges la semana que viene y te traigo otra banda emergente, ¿vale? Venga, que quito el CD y me bajo. Párame aquí. Mira, este hotelito tiene buena pinta. Venga, pues aquí me quedo. A ver si la semana que viene me recoges aquí o dónde me recoges, ¿vale? Un beso, buena ruta. Lo que yo decía, que sí, que Metallica una vez fueron emergentes. Pues es como aquel, ¿no? Pues como todos. ¡Qué leche! Y luego nos quejamos de las de ahora. A ver, señores, que las emergentes de ahora son las grandes bandas y los mitos de mañana. A ver si nos vamos enterando, vamos apoyándolas un poquito, aunque sea un poco, para quedar bien y que consigan llegar a lo que tienen que llegar, que es lo que se han ganado a pulso, porque son muy buenas, ¿vale? Venga, dejamos de rollo. Hoy si no, que cuando empiezo así no hay quien me aguante. Vámonos al País Vasco, vamos a recorrernos un poquito el País Vasco. Que a ver, ya sé que, a ver, hay tráfico de influencias y que yo tengo un poquito de querencia por el País Vasco, pero, y Navarra, pero a ver, hay lo que hay, así que nos vamos a ir. A ver, Aniquets con Dena Eta Deseres, Irún con los grandes Dominium, Regeneración, y a Vitoria. Vitoria, esta de Fightless, os lo vamos a repetir porque nos lo habéis pedido varios, ¿vale? Esta es una de las peticiones del oyente, que os digo que las que queráis, bien repetir o bien mandarnos los que vosotros queráis, lo iremos poniendo. Pues de Fightless, de Vitoria, es una de las que habéis pedido que por favor, si podemos, las podamos repetir. Y como poder podamos, si podamos, podemos, que hoy no es mi día, es que, a ver, os cuento, estoy en un muelle a 40 grados al sol. Aquí no me descarga ni Dios, llevo todo a santo mediodía, no he comido. Estoy hasta el moño con M. Y ya se me van las ideas y se me va todo. Estoy aprovechando para hacer el programa, pero la verdad que estoy ya hasta los mismísimos. Por eso se me va la olla, perdonadme, ¿vale? Vale, así que venga, vámonos. Bilbao con Ikes, Irún con Dominium y Vitoria con The Fightless. A petición vuestra, vamos allá. Let's go. que salga lo peor que llevas dentro. Días eternos que no tienen final, promesas vanas y un futuro incierto. Querer hallar la solución viviendo, conseguir ser libre, salir de este infierno. Muy pronto amanecerá, el ambiente se caldea. Nadie sabe, nadie contesta, viviendo confinado en esta madriguera. Ni una sola queja, todos somos solos, ni un solo signo de protesta. Todo está hecho, nada es lo que parece, futuro escrito, luego se desvanece. Buscando migajas, viviendo en la inmundicia, rezuma la avaricia. Muy pronto amanecerá, el ambiente se caldea. Bueno, nos vamos un poquito más para abajo. Vámonos a Badajoz, a Mérida. Esta también es una petición del oyente que nos han pedido repetir. Y no me extraña, porque mira que me gustan a mí también. A Satconia. Satconia, chicos, un beso desde Valencia, a ver cuándo venís por aquí otra vez, que nos dejasteis con la boca abierta. Vamos a repetir a Satconia. De allí, ya que estamos en Badajoz, vamos a dar un pequeño salto a Portugal con una banda, Attic Demons. Y nos vamos a Castellón. L'Época, Los Goliardos, Miss L'Época. A ver qué os parece. Un poquito de mezclado, ¿vale? Venga, Satconia, L'Época y Attic Demons. En ese orden. Venga, vamos allá. Mysterious and it was. seguimos que aún estamos a mitad de recorrido. Vámonos a Canarias, con una banda que también nos trajimos a Valencia, que nos gustó mucho y tenemos que buscar la manera de volver a traerlos otra vez. Porque es verdad que nos lo habéis pedido varios de vosotros, de los que vinisteis aquí a verlos, que los visteis en Alcira y también en Valencia. Por supuesto me refiero a Dead Above, con Black Star Crew. Y nada, primero Dead Above. Málaga, con Snágora, de sangre y de miedo. Ya creo que la conocéis ya más que de sobra, pero creo que no la habíamos puesto nunca. No, ahora mismo no recuerdo, pero creo que no la habíamos puesto nunca. A Snágora, vamos con ellos. Y vamos a hacer una paradita en Madrid con mis queridos Helix Nebula, que no os voy a contar nada, porque ya lo sabéis todos. Y vamos a escuchar Dawn of War de Helix Nebula en esta tanda. Venga, Dead Above, Snágora y Helix Nebula. Let's go! Oh, jump! el tiempo se te olvidó. Oh, Seguimos por la ruta. Nos vamos a Coruña. Con una banda que descubrí hace poquito, no la conocía. A ver qué os parece. Just Welcome. Pasaremos por Avilés con Posesión. Es una banda que hace mucho, mucho tiempo que queríamos poner, pero no había manera. Vamos a ponerla hoy, con Posesión de Avilés. El tema es No Podrás. Y damos un poquito de salto, también por el norte, pero a otra parte, a Barcelona, con Weeping the Clown, Goodbye Letter. O algo así, no sé cómo se pronuncia. ¿Vale? Venga, Just, Posesión y Weeping. Vamos allá. Quiero ver llorar, hoy te quiero ver.